1, 2, 3, 4. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. Al aire, Woodstock Blues. Hola, hola, hola, qué buena onda, estamos ya otra vez al aire, como decía la mención. Soy Pato Jarrecalde, no se olviden, todos los viernes Woodstock Blues, nos acompaña en el sonido también Diego Salazar. Muchas gracias, Dieguito, aquí estamos en la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM, no se olviden, también nos pueden visitar en la www.casadelacultura.gov.es. Bueno, qué les puedo comentar, más que felizote de estar nuevamente al lado de ustedes. Ya saben, este espacio para el blues, para el rock and roll, para el arte, por supuesto, para la cultura. Se viene ya el Festival Quito Blues. Bueno, en unos mesecitos estamos ya con el festival. Vamos a estar ahí con grandes músicos. Está ya la banda también ya, y nos dijeron, ya nos confirmaron que van a estar acá. Está Magnolia Blues desde Chile. Un abrazo bien grande a los hermanos Blues de Chile. Por supuesto, también están Marcelo Pons y Viviana Dallas, directores del Afro American Music. Está también otro gran músico, David Tanganelli, con toda su banda desde Brasil, un gran músico. Y bueno, le tenemos también la presencia de una banda femenina desde Buenos Aires, como la es las Good Girls. Así que vamos a estar súper buena onda. Y bueno, todavía faltan unas dos bandas de confirmar del exterior, que les tendremos más noticias. Arrancamos de Woodstock Blues con un tema que seguro van a disfrutar. Ahí está Jimmy Page y Eric Clapton. escuchábamos de estos grandes músicos, ahí estaba Jimmy Page, uno de los grandes, bueno, de los grandes blueseros y por supuesto rock and rolleros, uno de los grandes también de Led Zeppelin. Bueno, vamos a seguir con un poquito más de música, sin antes olvidar lo que les estaba diciendo, que seguimos trabajando full también con esto del Quito Blues. Esta es la séptima edición, bueno, octavo festival de blues, y aquí toda la información la tendremos y por supuesto los invitados especiales para aquel tiempo que será en agosto, por supuesto estarán aquí en los micrófonos de Woodstock Blues y por supuesto en la radio de la Casa de la Cultura. Vamos a seguir con algo, nos trasladamos hasta Argentina y le vamos a escuchar al maestro Papo Blues. Algo también les comenté algún rato, que él es familia de Héctor Napolitano de Guayaquil, son primos. Cabe mencionar también que Héctor Napolitano de Guayaquil, con Lucas, con Bastian y bueno, Ricardo Pita también, que les acompañó, el año anterior estuvieron en el homenaje de Papo con su banda y por supuesto, haciendo mención y por supuesto tributo a Papo, y si no me equivoco son 6 o 7 años de la desaparición de este grande blusero latinoamericano, muy conocido. Bueno, tocó también con un grande como es B.B. King. Seguimos con Papo y en viernes vamos a disfrutar con Rock and Roll y Fiebre. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Apago el motor. Articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre, va de la mano de todos. Empiezan a marcar el paso. La luz se apagó para comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara esta noche el rock and roll. With the best in a bag, rattlesnake boots. I'm 44 for his papa. Yeah. eso nos decía el maestro Norberto Napolitano, Papo Blues. Ahora vamos a escuchar algo bien chévere también. Esto es Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador. Gran trabajo del cantor de contrabando, que lo tuvimos acá en los micrófonos de Woodstock Blues hace un tiempo atrás. El maestro Jaime Guevara, y cabe mencionar también las grandes grandes leyendas, íconos del blues de Ecuador, rock and roll también, que han estado por el Quito Blues. Jaimito también estuvo presente, y este año también vamos a tener algo chévere, gracias también al señor vicepresidente de la Casa de la Cultura. Estará también Melo Blues, una gran banda que nos acompañará en el festival desde Riobamba. Así que Ecuador también tiene gran espacio para el blues, y por supuesto la gente extranjera también que nos visitará. Lo antes dicho, acá está Jaimito Guevara con esta gran canción del disco de contrabando, Vestirás mi pantalón. Manzana tierna que en su árbol se ve con mirada de espera. Podrás vestirte con mi pantalón y una canción. Sabes que te encontré dentro de mi guitarra. Tú soñabas en mí y en ti yo soñaba. Podrás vestirte con mi pantalón.

el Efrén Gordillo en el bajo, también estaba Alfredo Ponce en el teclado, estaba también Jonathan Andrade en la guitarra y una gran cantante que en ese tiempo parte de la formación de la banda, como era la Katy Gabela. Bueno, y su servidor, Pato Recalde. Escuchemos esto, es justo de encontrado por ahí en el Festival de Blues del Perú. Thank you. Y bueno, ahí escuchábamos un archivo que lo encontramos, ahí estábamos, Blues Project Rolling, representando a Ecuador en el Festival de Blues de allá de Perú. Saludos a la banda, también hoy en la tarde nos reunimos a la Negrita que está por ahí también escuchándonos, y a toda la banda el día de hoy, ensayo con los Blues Project. No se olviden también de visitar el Ventana Arriba, un bar muy cultural, así que van a disfrutar de una buena historia y de ambiente, música en vivo, y bueno, gente muy buena onda con la que pueden pasar buen momento. Esto queda en la Foch, segundo piso y Amazonas, y la gente que quiera disfrutar de la salsa, de la rumba, no se olviden de ir al Mayo 68. El Mayo 68 está en la Lizardo García, entre Juan Leomer y Reina Victoria. Vamos a seguir con más música. Y bueno, Dieguito nos va a... Bueno, quería mencionarles algo. Con el Festival de Blues se da el 2014, la primera semana de agosto, del 29 de julio al 2 de agosto. No se olvide, un gran festival. Y justo ahora nos manda un saludo desde Brasil, David Tanganelli, un reconocido armonicista, representante de la Joner. Estuvo el año anterior, estuvo acá en los micrófonos de Woodstock Blues. Este año vendrá con toda su banda. Así que nos manda un saludo. Escuchémosle a David Tanganelli desde Brasil. Hermanos, hola a todas las hermanas del Ecuador, hola a todo el público blues, soy David Tanganelli, David Tanganelli desde Brasil, y me gustaría mucho decirle a todos ustedes que voy a volver este año de 2014 en la séptima edición del festival muy importante, el Quito Blues Festival. Voy a estar nuevamente este año con toda mi banda desde Brasil, todos los músicos brasileiros. Me gustaría mucho decir que espero poner fuego en los palcos, hermanos, y vamos a celebrar el Día del Blues. Saludos, hermanos, espero ver todos ustedes allá. Gracias, muchas gracias pelo cariño. David Tanganelli, yeah, let's keep the blues alive. Woo. Y bueno, seguimos con el espacio cultural del blues, del rock and roll, la ventana también, por supuesto, del arte. Vamos a seguir con otra canción, por supuesto, de gente ecuatoriana que hace buenos trabajos. Aquí lo tenemos con una gran canción, Marcelo Acevedo, conocido acá por hacer también covers de Santana. Esta vez vamos a escuchar de Marcelo Acevedo, ecuatoriano, Black Magic Woman. Thank you. escuchábamos al maestro Marcelo Acevedo, un gran músico ecuatoriano, guitarrista con toda su banda, haciendo un cover de Santana, Black Magic Woman. Seguimos, y justo Dieguito nos decía que pongamos algo más, algo de Gary Glitter. Vamos a escuchar algo de Gary Glitter, esto es Angel Face. Seguir con otra canción, espero que hayan estado disfrutando. Vamos a poner algo de Eric Clapton también, que seguro les va a gustar. No se olviden, somos Woodstock Blues, donde es la ventana del blues y el rock and roll. Escuchamos algo de Eric Clapton. You help me on. help the poor, won't you help for me? Help for me. Have a heart, won't you, baby? Listen to my plea. Les queremos agradecer también por habernos escuchado esta grabación también al que está en vivo, creo que era una grabación esto de B.B. King y Eric Clapton, pero lo grabaron por ahí eso. Realmente es del fervor, la pasión que se tiene también por la música. Bueno, nada más que agradecerles a todos ustedes, a todos los que nos han escuchado este su programa, Woodstock Blues, todos los viernes de 11:30 a las 2:30 de la tarde. Un abrazo bien grande, un abrazo blues rock and roll desde la mitad del mundo. Estamos acá en la radio de la Casa de la Cultura y nos escuchamos el próximo viernes. Un abrazo y no se olviden de tomar muchas pastillas de rock and roll y por supuesto demasiado jarabe de blues. Soy Pato Jarrecalde, esto fue Woodstock Blues. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Jarrecalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos! Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.